Saludamos desde la otra Tuxtla, en Chiapas, al Boomerang, el informativo de ida y vuelta, de la Red de Radios Comunitarias de México, Amar México. El día sábado 25 de marzo se dieron inicio las obras de construcción de la Villa Rural General Emiliano Zapata. La 63ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas emitió el pasado 12 de septiembre del año 2009 el decreto público número 327, en donde autoriza al titular ejecutivo la creación de un fideicomiso, instrumento que servirá para la construcción y desarrollo integral de una villa rural sustentable en el municipio de Tecpatán, Chiapas, implementando programas y proyectos que fomenten el desarrollo de la misma. El decreto en mención dignifica y reconoce la lucha de estos pueblos, que han demostrado no solo su capacidad de movilización, sino también su ingenio en la negociación y la creatividad para organizarse y ser partícipes de manera activa en la construcción de sus sueños. El inicio de la obra son resultados del trabajo arduo de los compañeros damnificados por la inundación del río Grijalva a finales del 2007. Agremiados a la Organización Proletaria Emiliano Zapata, miembros del Movimiento de Liberación Nacional. Y el que ustedes hayan logrado un acuerdo con el gobierno del Estado para llevar a cabo de manera con gestión, de manera participativa, la construcción de esta ciudad rural sustentable, General Emiliano Zapata, es uno de esos pasos que estamos dando a lo largo y ancho de México, los explotados y oprimidos, buscando presionar, conquistar posiciones para construir nosotros mismos, nuestro presente y nuestro futuro. Específicamente, las comunidades que se verán beneficiadas por la nueva villa rural son Rubén Jaramillo, Los Guayabos, Nuevo Limoncito, Flores Magón y Genaro Vázquez Rojas, que en total suman 243 familias, 900 compañeros entre mujeres, niños y ancianos, comunidades que se negaron a que les fuera impuesto el tipo de vivienda que el gobierno del estado construyó en la ciudad rural Nuevo Juan del Grijalva, y en un acto de autonomía y autogestión trabajaron arduamente para ser ellos quienes diseñaran una vivienda de acuerdo a sus necesidades y respetando el entorno natural. Tan revelante es la construcción de la Villa Rural General Emiliano Zapata que de muchas partes del país y del extranjero ya la consideran como un ejemplo a seguir. La Organización Proletaria Emiliano Zapata es un proyecto precisamente de luz, es un proyecto que viene trabajando a beneficio de los que menos tienen, en beneficio de los pueblos. Agradecemos también el esfuerzo de nuestros compañeros del Movimiento de Liberación Nacional que están presentes para presenciar este año. Queremos decirle al gobernador, queremos demostrarle al gobernador que la organización sabe construir, que la organización sabe el camino con los recursos que él nos brinde. Vamos a construir las viviendas como lo merecen nuestros compañeros. Nuestro reclamo precisamente en otros gobiernos ha sido que muchas de las casas han quedado mal hechas, mal construidas, precisamente porque a veces la mayor parte de los que contratan se los llevan al dinero. Y nosotros queremos que los recursos se traten de utilizar lo máximo que sea necesario en beneficio de esta vía rural sustentable, en beneficio de esta gran comunidad. Por eso vamos a seguir luchando. Emprendamos también nuestra lucha, nuestro camino, no es solo la vivienda, compañeros. Nuestro camino no es solo los proyectos productivos. Nuestro camino es construir un México libre. Es construir un país donde ya no exista la explotación, donde no exista ya la miseria. Ese es nuestro compromiso. Luchar hasta vencer este sistema que nos ha tenido oprimido. ¡Viva López! ¡Viva! ¡Viva el Movimiento de Liberación Nacional! ¡Viva! ¡El pueblo! informó para el Boomerang, Radio Proletaria 107.5, frecuencia liberada.